pequeño condottier del siglo, faro de luz. Siempre vuelve, siempre. Distinta. Yo soy de esos que entregan el pellejo para defender su verdad. Ernesto Guevara de la Serna. Che. Escuchábamos esta última composición de Hugo Hidrobo, que la estamos estrenando esta tarde en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Seguimos con Igor Icaza, nacido en La Tacunga, muy conocido por ser baterista y miembro fundador de Sal y Mileto. También formaba parte de la banda de death metal Ente y también su trabajo como solista. Precisamente de su trabajo en solitario, del álbum Detrás de los Huesos, escuchemos Unidad. Thank you. y de tus dones y de tus destrucciones. Océano, a mis manos pudiera destinar una medida, una fruta, un fermento. Escogería tu reposo distante, tu extensión vigilada por el aire y la noche y la energía de tu idioma blanco. Tiempo tal vez, o copa acumulada de todo movimiento, unidad pura, unidad pura, que no selló la muerte, verde visera de la totalidad abrazadora. Unidad pura, que no selló la muerte, verde visera de la totalidad abrazadora. Escuchábamos a Igor y Casa, nos interpretaba Unidad Pura, de su disco Detrás de los Huesos, publicado en el año de 2012. Seguimos con el productor ecuatoriano Nicola Cruz. Él es parte de la nueva cepa de música latinoamericana, a la cual Nicola Cruz llama Andes Step, influenciada por la nueva tecnología digital y la raíz folclórica, explorando las cronologías locales, indígenas y afro desde un marco moderno. Nicola Cruz, del álbum Prender el Arma, nos interpreta a continuación Colibria. Mis piernas, yo me hundo en el musgo,

A continuación escuchemos a Ampersand, banda oriunda de Guadalajara, Jalisco, en México. Su música es una fusión de sonidos electrónicos con las raíces del son y la música tradicional mexicana. En 2014 ellos grabaron el álbum La Flor de la Biznaga. De este álbum escuchemos Colores. Quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol. Amarillo es el canario y rosita mi daría la vida misma por tener otro color. Quedaría la vida misma por tener otro color. Que llueva la vida acá. cambie su color y yo cantando espero que la vida cambie su color. A través de la música nos lleva hasta Brasil. Vamos a escuchar a María de Nazaré Pereira, cantante, compositora y actriz. Hasta el momento ha grabado 17 álbumes, 5 de los cuales son dedicados únicamente para niños. Del álbum Amazonía, Nazaré Pereira nos interpreta Bahía, Bella Bahía. Salvador da Bahia, do Nordeste brasileiro. Trago figa, trago rendas, lá da Feira de Santana, de Xangô trago uma prece, pras cantigas de Luanda. Bahia, Bahia, Bahia, diz-se assim, não ouve não, esse mundo está mudado, Bahia tem tradição. Venho da terra do sonho, minha nega feitiça. Meia-noite, sexta, 13, na rodada capoeira. Violão, meu companheiro, birimbau, meu camarada, tá na hora da partida, vem chegando a madrugada. Bahia, Bahia, Bahia, diz que assim não mude não, esse mundo está mudado, Bahia tem tradição. Venho da terra das lendas, de terreiro macumbeiro, Salvador da Bahia, do Nordeste brasileiro. Violão, meu companheiro, birimbau, meu camarada, tá na hora da partida, vem chegando a madrugada. Bahia, Finalizamos Identidades y Encuentros. Les invito para encontrarnos el miércoles a partir de las 17 horas y viajar a través de la música en nuestro programa. Nos despedimos escuchando a Comadre Araña. La música tradicional del Pacífico se encuentra con jazz, el rock, el pop y la música electrónica en una telaraña de composiciones originales y arreglos de canciones tradicionales tejida por tres voces femeninas que se entrelazan al ritmo del bombo, la marimba, el cununo y el wasá, con instrumentos electrónicos, el sitar hindú, el tiple de los Andes colombianos, lobs, samplers y todos los recursos de la música electrónica. Nos despedimos. Para finalizar vamos a escuchar a Comadre Araña. Nos interpretan Muchachito.